tractorcito rojo que silbó y bufó. Es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas, los jueves de 21 a 22. Sí, es una ofrenda radial. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Cuidado que la llama te puede quemar. Mira que demuestra tu debilidad. Solo hay un consejo que tú puedes tomar. Piensa dos veces y siente más. La llama está quemando en tus manos, nene. ¿Cómo es que ya tú no la puedes ver? Su rojo furioso que no es de verdad. Solo quiere guiar con sinceridad. Burn it, burn it up. Y queme, queme. Burn it up. Y queme, queme. Todo esto no podría suceder. La fuerza del deseo como hierro es. Limpia tu mente, que sea evidente que sientes lo mismo también, Solo la llama te puede quemar. Sin eso tus oídos no me quieren escuchar. Ajá, así te puedes quedar. La voz del interior justicia hará. Burn it, burn it. Queme, queme. Burn it. Queme, queme. Burn it. Que me prenda fuego y que me prenda fuego y que me prenda fuego y que me queme. Ya, lo sientes dentro, deja que te queme. Lo sientes puro, deja que te vuele. Sácalo de adentro, vamos que se puede. Que si uno es fuerte, consigue lo que quiere. Ponte de frente, dale pa' adelante. Sigue bailando con la consonante. Ritmo interesante que te viene de frente. Sonido nuevo que te queme. Burn it, burn it up. Que te queme. Burn it up. Y que te queme. Burn it up. Yeah. Y que me prendan fuego y que me queme, queme, que me prendan fuego y que me queme, queme, que me prendan fuego y que me queme, queme, que me queme, queme, que me queme, queme. Y que me queme, queme, pa. Y que me queme, queme, yeah. Y que me queme, queme, que me prendan fuego y que me queme, queme. ¡Esa! Buenísimo, bienvenidos. Gracias. Laura Zapata y Brian Moya. Buenas, ¿cómo haciendo va? Buenas, buenas. Big Mama. Big Mama Laboratorio. Exacto. Sí. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias. Big Mama Laboratorio, qué quilón. Nos podemos sentar. Esto, este estudio ya está, no sé, jueves a jueves, acá se va descontrolando todo. Bueno, ¿cómo estamos? Uf, estamos. Bueno, yo por lo menos estoy súper feliz y contenta de poder encarar esta, que es mi primera presentación solista como cantante, todo lo que significa encarar un proyecto musical. Porque siempre estuve en bandas, soy bailarina, pero vos me conocés. Coreógrafa. Bueno, coreógrafa porque la vida lo quiso. Pero bueno, feliz por eso, por estar acá. ¿Cómo arranca un poco esta nueva idea? Hoy estábamos hablando un poquito antes del programa, pero ¿cómo pasás de ser bailarina y de dedicarte a full a toda la movida hip hopera y demás yerbas, a decidir y tomar de una y decir, bueno, me lanzo a cantar y a armar esta movida? Es que en realidad, o sea, yo empecé a bailar a los 9 años, en una escuelita cerca de mi casa, con un centro cultural cerca de la Cava, que también, por suerte, me dio la posibilidad de tomar bocha de cursos gratuitos, entonces me pude formar. Conocí mucha gente en el camino y qué sé yo, pero paralelamente también siempre tomé mis clases de canto, siempre compuse, por eso después empecé a encarar como hacer bandas con amigos, pero la verdad que tomé el coraje hace muy poco, ya en noviembre del año pasado tomé el coraje de decir, bueno, basta, todo lo que aprendí lo tengo que poner acá, así que estamos acá mezclando, haciendo un laboratorio, un experimento de lo que vine aprendiendo. ¿Qué es el laboratorio? Mira, ¿cómo es el laboratorio? La cosa es así, mira. Yo tenía mis equipos en la casa del guitarrista, el micrófono por allá, no sé qué, junté todo lo que tenía de los integrantes de la banda, los puse en mi cuarto, computadora mediante, micrófono, y empezamos a laburar con Milo, en principio a ayudarme a hacer las bases, y mezclar un poco. También fui bailarina también de Pepi Tavira, que es una figura del jazz, o sea, nada que ver, figura del jazz con hip hop, nada que ver. Pero también soy bastante ecléctica con el tema, porque me gusta cualquier tipo de música. Entonces, me parecía que estaba bueno empezar a mezclar un poquito esas cosas, ¿viste? Y experimentar cosas más, no sé, más autóctonas, qué sé yo, que yo bastante le venía como escapándole a eso, cuando en realidad tenía que mirar también hacia este lado, y empecé a mezclar cosas, y nada, pensé, digo, bueno, si yo soy bailarina, digo, y estuve haciendo música que por ahí, de jazz, mucho menos tiene que ver con la danza, que yo bailaba, que soy hip hopera de alma, bueno, por ahí tendría que empezar a hacer algo que mezcle esas dos cosas. Entonces ahora en los shows bailo, canto, todo junto. Un poco es eso lo que sucede en estos shows que estás planteando con Big Mama. Sí, bueno, por suerte, bueno, Andrés Cervera nos invitó a ser parte del Combinado Argentino de Danza y, bueno, del espectáculo Tush, donde hay bocha de bailarines, entonces estamos nosotros cantando y están todos bailando, nos llevamos una sorpresa el viernes que era bocha de gente bailando, increíble. Es como una fiesta. Es una fiesta. En el Conex. Sí, en el Conex. Todos los viernes, tenemos este viernes que viene y el próximo viernes que es el primer viernes de marzo. Bien, ¿y cómo hacemos para ir a verte en vivo? En vivo, bueno, estamos el 31 de marzo en Zona Norte. Yo soy de Zona Norte, chicos, les aviso. Estamos empezando hace muy poquito. Voy a estar en el otro bar, que es en Primera Junta 702 en San Isidro. Por si quieren reservar, es 15-65-28-3108. Y bueno, si nos quieren ver en el Conex, pueden reservar 4864-3200. Muy bien, igual esta información está subida en nuestro blog www.ofrendasurbanas.blogspot.com. Todos aquellos que hayan escuchado y quieran participar, se fijan y encuentran toda la info. A la brevedad lo estarán subiendo. ¿Está subida? Está pues, todo. Eficaz. Está todo listo. Y se pone eso porque me ponen caras de producción, me ponen caras. Está, no más se ponga o menos. Pero yo quiero saber, ¿y cómo arranca? ¿Cómo? Brian Milo, ¿le decís? Sí, ¿no? Yo lo tengo como Brian. ¿Cómo se llama? En realidad mi nombre es Brian, pero muy conocido por Milo. Milo, mira vos, sí. Como Locket. Milo como Beatbox. Milo Beatbox. Qué grande, sí, grosso del Big Bang. ¿Vamos a tener la oportunidad de escucharlo aquí? Sí, obvio, ¿hoy? ¿Cómo que no? Sí, sí. ¿Te animas a hacer un temita con el beatbox? Y dale. Sí, ¿qué tema? A ver, párate. Sí, tiró una bomba. A pesar, qué lindo. Un cortito, así, cortito. Para... Cortito, solo es un cortito. Dale. Empieza con el... Ahí va. Big Mama y el laboratorio. Big Mama laboratorio. Laboratorio. Big Mama laboratorio. Aún quiero y puedo elegir todo lo que quiero. Aún puedo desear las cosas que sueño. Aún puedo seguir a pesar de todo. Aún puedo seguir a pesar de todo. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. ¿Viste? Viste, no tengo problema de manejar la bata. ¿Para qué lo llevo al chico? Y chao. Che, ¿por dónde se enchufa? ¿Viste? Es rarísimo. ¿Dónde veo? Los conocemos. Bueno, yo lo conozco desde que tenía 9 años. ¿Sí? Más o menos. Más o sí. menos. Nos conocemos un montón. Un montón. Idas y venidas. ¿Y juntos, ya sonaba separados, de chiquito así? Y ya venía bastante equipado. De chiquito. Encima era muy gracioso porque en esa época, cuando él empezó a hacer eso. Era raro. Era un freak. Claro, era un freak total, friki, ¿viste? Totalmente. ¿Qué sí. hace, viste? Y ahora es como, es un boom. Hubo mucho tiempo que me lo guardé para mí también. Sí. Me daba mucha vergüenza, o sea. Tan chiquito, claro. Y tuve como un proceso de entender lo que hacía, aparte que no sabía lo que hacía. Después, claro, cuando fui creciendo, me enteré que había una disciplina que se llamaba beatbox, que era gente que lo. Increíble. Y ahí fue como dándome más fichas a seguirlo con esto y. Es muy flashero, es muy flashero. Está bueno, es divertido. Sí, sí, sí, es increíble. Muy bueno, muy bueno. Che, bueno, entonces estamos con Tuti, ¿eh? Todas las disciplinas en una licuadora. En una licuadora y sale. Sale, sí. Muy grosso. Sí, muy sí grosso. Además tengo amigos, es rarísimo porque, bueno, hay un guitarrista que viene de una banda, que tiene su banda que es re rockera. Tengo un bajista que tocó la última vez que tiene su banda de folclore. Un percusionista que es ecléptico, normal, no poder, entonces se arma, la música ya viene como media deforme, sí, pero se arma un modo, ¿viste? Está buenísimo. Ahí va. Así que se va armando. Pero eso viene de lo del laboratorio, ¿viste? Claro. De experimentar. De la alquimia, claro. ¿Viste? De fusionar sonidos, experiencias, estilos de música. O sea, está buenísimo. Y le meten cuestiones de vestuario y le van armando como toda la. Claro, cada show vamos viendo. Tú negro, claro, lo que viendo, hablo. Claro. Cada show tiene una estética en particular. No, bueno, todo. En realidad Big Mama Laboratorio tiene una estética bastante colorida, digamos. Una claro. cuestión de, viste, eso, es la mezcla, la fusión. Entonces es. A veces ni combinamos los colores. Es como una sopa de colores. Una cosa así. Ahí va, muy bueno. Muy sí, bueno. Sí. Impresionante. Muy ¿cuántos son? En realidad, Big Mama Laboratorio es yo y los que quieran venir conmigo. Claro, claro. Claro, eso sí. Y bueno, tengo amigos, por suerte tengo a Milo, tengo un montón de amigos músicos también que tienen sus proyectos aparte, que se copan y vienen y tocan conmigo, así que re feliz. Pero más o menos en estas fechas, ¿cuántos? Y en estas fechas estamos en números reducidos de 4 personas. Sí, son 4 músicos y bueno, y yo. Más o menos se arma la banda. Ahí va. Igual, si quieren sumarse, no hay problema. www.laurazapata.com. Puedes subirse a laurazapataprod.com. Muy bien. ¿Tenemos otro temita para escuchar? Sí. Tenemos Sol de Noche, Sol de Día. Para la Pachamama. Ahí vamos. Son de noche, son de día, son de noche, son que no la atrapen. Solo vos y yo sabemos que ahí está. Como la vida en el agua, tus palabras trascenderán. Como la vida en el agua, tus palabras trascenderán. Como la vida en el agua, tus palabras trascenderán. Como la vida en el agua, tus palabras trascenderán. Son de noche, son de día, son de noche, son de día. Ese es porque son de noche, son de día, son de noche, son de día. Son de noche, son de día, son de noche, son de día. Zapata y Brian Milo Moya. El Milo Moya. Se metió el pato Donald. Sí, en la media. Estaba imprevisto, ¿sabes? Estaba incógnito. Las composiciones se juntan todos, se componen, ¿cómo lo arman? ¿Alguno trae una idea siempre? Básicamente la de siempre, la idea es ella. Y ella lo tira así. Y ahí lo vamos armando. Lo vamos armando, vamos probando. Yo me imagino alguna cosa así, me parece que va por acá, vamos probando, vamos zapando. Como y que la estructura poc, aparece y después la vamos desarmando y se arman. Así, un poquito, claro, porque yo primero soy cantante, bailarina, pero toco muy mal la guitarra, entonces, por suerte tengo amigos músicos que me dicen, bueno, mira, esto lo puedes hacer así, esto como... Siempre tengo gente que me asesora, por suerte, así que... Entonces, nada, por eso digo que siempre está abierta la invitación. Bueno, y por suerte también tenemos un futuro proyecto con Diego Mon, que también fue grosísimo para nosotros que nos haya aceptado a darnos unas manos para seguir armando los próximos temas de Big Mama. Así que también... Se viene el disco. Se viene, se viene. Se esperamos. Ahí va. Sí, a full. No, viene como una bola de nieve, que está bueno que siga así. Claro. Sí, a full. Muy ¿Y bien. Bailás? Entonces vos también bailás y cantás en el show. Sí, también bailo todo el tiempo y en un momento paro de bailar y canto. Claro, todo, tal cual. Y después un pulmotor. No, sí, sí, sí. La iba a decir exactamente lo mismo. Y después un pulmotor. Sí, termino muerta. Sí, también bailo ahí. Y bueno, quería avisarles también que en mayo voy a estar en el Rojas haciendo mi obra de danza, viste que habías dicho, directora por la vida. Bueno, voy a presentar mi obra de danza ahí en el Rojas. Bueno, más adelante les sería digo. Muy interesante plantear para el programa de radio una obra de danza en vivo, ¿eh? Wow. Amacate. Apa, caramba. Amacate, si resolvemos esa técnica, Alcira Garido, obra de danza en radio. Muy dada. Claro. Total. Lo de la música lo podemos resolver. Claro. La respiración. Sí, y hablando de respiración, antes que ¿dónde respira? Dejemos de respirar, hoy, en esta noche, les vamos a pedir una ofrenda urbana, que imagino que han estado pergeñando. Sí. Bueno. ¿Quién? ¿Vos primero o yo? Yo la mía no es muy larga, tal vez. Bueno, a ver. Pero viste que hablaban hoy de la cosa de la parca, que sonó en el momento. A mí una vez me pasó caminando por mi barrio, era tipo 3 de la mañana en invierno, y salía de la casa de un amigo y me iba a mi casa. Estaba aproximadamente 10 cuadras, una cosa así, por la avenida. Iba caminando y atrás mío venía una chica, muy bonita. Y venía muy cerca, entonces yo me abro para dejarla pasar porque sabía que venía apurada. Y no pasaba, y cuando me di vuelta ya no estaba. ¡Apa! La concha. O sea, el escalofrío del tobillo así como... Y ese, aparte era la avenida, o sea, que era todos locales, o sea, estaba todo cerrado, hasta de la mañana, invierno, un frío. Y me quedé así como... ¡Mamá! ¡Mi mamá! Y no es el único que le sucedió. se han escuchado varias historias. ¿Sí? No sé si la de la misma por acá, mina, pero... Por la zona Virreyes. Claro, claro, por, ah, por, debe por haber el barrio. Una mina por ahí. Se escuchó... Como un espíritu, sería. Como, claro, una, suponele que... Un alma en pena. Así. Un alma en pena. Qué loco. Pero la viste así vestida, todo. O sea, una la dejé normal. Pasar. La dejé pasar para que ella pase adelante. Ay, porque se ve que venía apurada. Yo me muero. Me largo a llegar ahí. Yo, o sea, traté de tranquilizarme y decir, bueno, se metió en algún lado, pero después me puse a analizar y dónde se metió. Sí. Era todo loco. ¿Alguien? Claro, no sé. Qué loco. Muy groso, ¿no? Como que siempre iba a buscar a alguien. ¿Ves? Sí. Ese es el efecto de la ofrenda, que... Vos contaste eso y digo, ya podemos hacer una obra de teatro, podemos, claro, hacer, claro, podemos hacer un cortometraje, podemos componer un tema, claro, un sí. tema claro. La chica. Esquivando la parca, ¿viste? Claro, epa, sí, ahí sí. Te venía pisando los talones. Y fue, ay, rarísimo. No, ¿por qué la parca, pobre? La chica. Otra la chica. El 3D ese que no sabemos. De... El 3D. El holograma. Claro, el holograma. El holograma que desapareció. ¿Y Zapata? Ay, la puta, bueno, la mía es más naífa. No, pasa así, había pensado, ¿no? Digo, ofrenda urbana, digo, urbano. Yo digo, mi barrio también es parte del paisaje, el paisaje urbano, aunque es una villa urbanizada. Así que bueno, lo voy a decir. Me pasa que para los 31, los 24, las fiestas, pasadas las 12 salgo de mi barrio y pasa una bola de estambre, ¿viste? No hay nadie, un alma, nada. Digo, ¿pero dónde están las fiestas? Hola. No pasa nada. Entro a mi barrio y se escucha música en casi todas las casas. Toda la gente afuera, tomando toda la calle. La gente afuera en la vereda tomando ahí con los vecinos, hablando todos los vecinos con todos, una comunidad que está, es increíble eso. Yo lo redestaco porque lo viví eso desde muy chiquita. Y es como, me pasa que, está bueno, pasaron los años y me doy cuenta que la mayoría de las veces que estoy afuera del barrio, digo, pasé unas navidades afuera de mi casa y dije, ¡qué tristeza! Claro. ¡Qué tristeza! Claro, digo, hay algo que tiene la comunidad de los barrios que es lindo, ¿viste? Que es como, no sé, como todos se conocen con todos. Los días normales están todos tomando mate afuera, a veces comen afuera, o sea, ves a la gente todo el tiempo tomándose toda la calle, o sea, no sé. Sí, sí, sí, como, totalmente. Como un pueblito. Como un pueblito, tal cual, dentro de la ciudad. Claro, muy bueno, sí, muy interesante. Es como muy... Como pasar de plano de golpe. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos con los tiempos? No tenemos más tiempo, ¿no? La dejamos picando. El viernes van a tener que ir. El viernes, entonces, recordanos, el viernes, este viernes. Este viernes, 21 horas en Ciudad Cultural Conex. Perfecto. Mañana. ¿Horario? 21 horas. Perfecto. ¿Valor de la entrada? 40 pesos. Muy barato, gente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Por el material que nos queda pendiente, que ya lo estaremos... Organizando. Y los estamos escuchando el próximo jueves aquí haciendo más ofrendas urbanas con la compañía de Paul Neyman, que se incluye en nuestro staff a cargo de la música rara que va a traer. El jueves que viene, otro jueves va a traer otras músicas. Tampoco te van a tildar, acá te tildan y cargarte. Ahí está. El jueves que viene no se pierdan ofrendas urbanas porque vamos a tener, además de nuestra gran entrevista, música rara. Gracias. Laura, gracias Milo. Gracias a ustedes. Gracias Euge, gracias Alci, gracias Marti. Delvis, me tenés podrida. Gracias Paul. Bueno, no tengo más nada que decir. Buenas noches. Hasta el jueves que viene. A comer. Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, ¿yo mayor de edad? Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un mirá. ¿Vos escuchás la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué hacés los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programa. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FN La Tribu. Es arte off. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Gracias. Hola, chao.